Y dentro del mismo estilo viene un dúo femenino de hermosas rubias italianas, que se hicieron conocer con el nombre de Fon Fon. Lanzaron en el año de 1987 un tema llamado Bolero, donde nos cuentan su pasión por el hombre latino, a quien le piden que convierta su alma en fuego y no tema de darles su amor. Escuchemos este fantástico tema, Baila Bolero. I Should Be So Lucky, que en español significa Yo Debería Ser Tan Afortunada, es un tema que posee un cierto sentimiento de derrota. En esta canción de pop, la cantante y actriz australiana Kylie Minogue forma parte del primer álbum de estudio Kylie, y esta canción fue lanzada como el segundo sencillo del álbum en diciembre de 1987. Este fue un éxito comercial, llegando al top 10 de la mayoría de las listas en las que entró el número 1 en Reino Unido y Australia. aquí les va este fantástico tema con Kaylin Noe. Escuchémoslo. Killia Rock. Little Lies es una canción de la banda británica de rock Fleetwood Mac y significa Pequeñas Mentiras. Escrita por la vocalista y tecladista Christine Maivier junto a su esposo Eddie Quintela para el disco Tango in the Night de 1987, ha sido versionada por otros artistas como la banda de indie rock de James Frankfurt, la sueca Anna Tiernan y los estadounidenses Mindy Smith y Ari Hest, entre otros. Disfrutemos de este precioso tema, Fleetwood Mac. Thank you. Lanzada en 1993 en su álbum An Innocent Man, la letra describe a un hombre del centro tratando de atraer a una chica de la alta sociedad. Me refiero a la canción Uptown Girl del cantante estadounidense Billy Joel. ¿Quién no recuerda este video tan alegre y coqueto? Pues de ahí les va. Culture Back Time, literalmente en español, significa si pudiera ir atrás en el tiempo. Es el segundo sencillo de la cantante Cher para su álbum Heart of Stone de 1989. ¿Quién no recuerda este video? Fue grabado en el puerto militar de Long Beach, en el buque US Missouri, el 1 de julio de 1989, en Los Ángeles, California. En un vistazo general, el video muestra a Cher y su banda tocando sobre un escenario en la proa del buque frente a una multitud de marineros. Recordemos a la fantástica Cher. Like a knife, it can cut deep inside.

Pero bueno, ya nos estamos enamorando de nuevo. Así que evitemos un remember y cambiemos de ritmo. ¿Qué les parece, mis quilleros? Hemos traído un par de temas ecuatorianos que vienen al rescate. Aquí está Ricardo Perotti con el tema ¿Quién te ha dicho? Quilla Rock. Hay manchas en el sol, eclipses en mi corazón, en mi mente un huracán, en mi espejo de una voz. Me dicen no, no, no, hey, ¿quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no, hey, oh. Oh, no, no, no, hey, ¿quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no, hey, oh. Oh, no, no, no, hey, ¿quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no, hey, oh. Oh, no, no, no, hey, ¿quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no, hey, oh. La banda quiteña vigente desde 1998, Verde 70, nos trae este tema, Ni para ti ni para nadie, con el que nos aclara que ya no están para la rutina, sino para cosas diferentes que los llene de aventura. Con ustedes, Verde 70. Ahí les va. Melancolía y quebrantos en el último cajón. Hoy sé apoyar ideología, para colgarme bandera, defender filosofía. Hoy no estoy para promesas y fugaces utopías que se irán. Mira lo que se va. Hoy no estoy para aferrarme a los horarios, ser tan libre como ayer, reírme de los calendarios. Voy a buscar mi destino, construirme otro camino para andar. La vida, cualquier lucha, solo estoy parado en la censura. Camino abandoné mi duda. Un poco de aire fresco a cualquier. Y absurda de este mundo, no me levanté. Bueno, pongámonos más divertidos, mis quilleros, con una de las mujeres más atractivas de los años 80. Sabrina Débora Salerno, conocida como Sabrina Salerno, o simplemente Sabrina, es una cantante, actriz, modelo y productora italiana, además de un símbolo sexual que alcanzó gran notoriedad en Europa a finales de la década de 1980, especialmente en su país natal y en varios países de Europa Occidental, con su sencillo Boys. Pero aquí hoy la tenemos con la contra, Hot Girl, Sabrina Salerno. Hot girl, Y un excelente representante de los años 80 nos trae este tema. ¿Quién recuerda Let's Go Crazy? ¿Qué significa Hagamos Locuras? Es una canción de 1984, The Prince and the Revolution, del álbum Purple Rain. Fue la canción de apertura tanto del álbum como de la película Purple Rain. Let's Go Crazy fue una de las canciones más populares de Prince y un elemento básico para las actuaciones de conciertos. Cuando se lanzó como sencillo, la canción se convirtió en el segundo hit número uno de Prince en la Billboard Hot 100. Recordemos a este excelente cantante, Prince. Life. You're on your own.